texto donde el Señor Jesucristo, hablándole, hermano, a un grupo, hermano, que eran llamados los fariseos. Había varios grupos. Algunos eran grupos religiosos, otros eran grupos políticos, o políticos religiosos más bien, los saduceos, los fariseos, los escribas, todos ellos estaban ahí, hermanos, involucrados. E Iván hablaba acerca, hermano, de que en muchas ocasiones caemos en las cuestiones, hermano, de las costumbres. Él nos hablaba de las costumbres, y él nos hablaba acerca de la necesidad, hermano, de no caer en la costumbre como un modelo de vida, hermano, en la iglesia. Una de las cosas que es más difíciles de mantener, hermano, en cualquier iglesia es, hermano, a veces tener, hermano, vamos a decirles, como estar en una rueda de la fortuna, hermano. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Es muy difícil a veces, hermano, mantenernos siempre arriba. De repente, hermano, yo puedo ver que en la vida tenemos cuestiones también hacia abajo, y la iglesia no es la excepción. La iglesia, hermano, no, usted y yo como personas tenemos una serie de cuestiones personales, hermano, que a veces nos ayudan en nuestra comunión con Dios y a veces nos estorban en nuestra comunión con Dios, y eso nos pasa a todos, hermano. La iglesia, si la iglesia existe, hermano, después de 2000 años de que Cristo la instituyó, es por la sencilla razón de que Cristo la sostiene, hermano. El Espíritu Santo, hermano, la ha sostenido y la sostendrá hasta que Cristo regrese, hermano, por ella. En otras palabras, no es la mano del hombre la que sostiene a la iglesia. Es imposible que sea la mano del hombre la que haya podido mantener viva la iglesia durante más de 2000 años. Siempre ha sido y siempre será la gracia de Cristo, hermano, la que ha sostenido a la iglesia. Siempre, hermano. Y una de las cosas importantes que usted y yo debemos tomar, hermano, precisamente es el no caer, hermano, en las cuestiones de la religiosidad. Yo el martes que venía a orar con algunos hermanos hablaba un poquito acerca de esto con ellos, hermano. Yo veo que a veces nos pasa un poquito como, yo no sé si usted ha tomado en sus manos alguna vez una de esas tapas de los botes de plástico, como el bote de la leche. Y usted toma una tapa, hermano, de esas de plástico, y usted fácilmente la puede moldear, fácilmente la puede doblar, o la puede, hermano, torcer, ¿sí? Y hay unas, hermano, que poco a poquito empiezan a volverse a enderezar. Si ha visto usted esa propiedad de ese tipo de cosas. Hay otras que no. Por ejemplo, si usted, hermano, quiere doblar algo, hermano, que no se dobla, lo va a romper. O algo, hermano, que usted lo dobla, ya se queda doblado como usted lo dejó. Pero hay otras cosas como el plástico que tienen la capacidad de regresar a un estado, hermano, como estaba al principio, ¿sí? Eso se le llaman en el mundo secular, se le llama resiliencia. La capacidad que tiene un cuerpo de volver a su estado original, poco a poco. Muchas veces yo veo, hermano, que la iglesia está en un estado, hermano, como de comodidad, vamos a decirlo así, y cuando venimos y hacemos cambios es como doblar esa tapa y tratar de sacudirnos para salir, hermano, de nuestras monotonías o de nuestras formas de alguna manera. Pero poco a poco, hermano, eso se empieza, hermano, a regresar una vez más a nuestro estado original, ¿sí? Tendemos a regresar a lo mismo. Es algo natural en las personas que yo veo, hermano, que tendemos hacia la comodidad. Siempre nos va a gustar más estar cómodos, hermano, que cualquier otro estado. Siempre es el que más nos gusta y vamos a tender hacia eso. Nuestro propio cerebro está diseñado, hermano, para encontrar el camino más fácil. Siempre, hermano, lo que le es más fácil siempre será, hermano, lo que tienda, hermano, a ser el hombre. Hoy quiero hablarle, hermano, y quisiera que usted y yo nos pusiéramos las pilas por una sencilla razón, hermano. No podemos permitir que la religiosidad, hermano, nos vuelva a causar problemas como iglesia. Siempre ha estado presente la religiosidad en el hombre. Es algo, hermano, que el hombre tiene. Pero no podemos permitir, hermano, que la religiosidad estorbe en lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Cuando los fariseos iban a bautizarse, hermano, Juan el Bautista era severo con ellos y les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Porque él veía algo en ellos que no estaba bien. La religiosidad, hermano, es algo que es un cáncer que mata a toda iglesia. Es un cáncer que provoca, hermano, que las cosas no funcionen. Quiero hablarte de 5 cosas, hermano, nada más hoy en esta hora, que la religiosidad no puede hacer o hace, hermano, en contra de la iglesia, ¿sí? La religiosidad es un mal que debemos erradicar, y hay un espíritu de religiosidad muy fuerte, hermano, que se mueve o se quiere mover en toda iglesia, hermano, en toda, no importa, hermano, la iglesia que sea. Siempre va a haber, hermanos, un espíritu de religiosidad que quiera adueñarse, hermano, de los cultos, de las reuniones, de lo que se hace, de la vida de la iglesia, de las personas, ¿sí? Número uno, hermano, que te quiero decir es que la religiosidad no transforma, ¿sí? No transforma a nadie, a nadie, a nadie. Para saber, hermano, si tú y yo tenemos problemas con la religiosidad, tenemos que analizar nuestra propia vida, si estamos dando pasos, hermano, que nos lleven a un cambio genuino, hermano, en nuestra vida, ¿sí? Una señal inequívoca de que hay religiosidad en una iglesia y en las personas es que su vida sigue siendo la misma aún después de ser cristiano, ¿sí? La religiosidad no cambia personas. Tú puedes venir, cantar, tú puedes venir y orar, tú puedes venir, hermano, levantar tus manos y hacer muchas cosas, pero la religiosidad, hermano, es la característica que hace que alguien venga a la iglesia y se vaya igual y nunca cambie. Sigue siendo la misma persona. Eso es religiosidad. No puede, hermano, la religiosidad transformar a la gente. No tiene el poder de transformar absolutamente nada. Una iglesia religiosa, hermano, no cambia, no cambia. Una iglesia religiosa viene, hermano, escucha la palabra, hermano, pero la desecha. No le hace, hermano, efecto en el corazón. Sigues teniendo el mismo carácter, sigues teniendo las mismas actitudes, sigues teniendo los mismos desplantes, sigues atado a los mismos pecados. Y si tú quieres ver y darte cuenta si estás regresando a un estado de religiosidad, tú te darás cuenta en tu propia vida que tiendes a regresar a lo que te mantenía esclavo antes. Vuelves otra vez a lo mismo, ¿sí? No importa cuál sea tu problema. Cuando hay religiosidad, hermano, no importa cuántas reuniones, congresos, veladas vayas, hermano, tu vida sigue estando en la misma condición. Tu familia sigue estando en el mismo lugar que cuando Cristo te dijo, hermano, que tenías que cambiar. No hay cambios en la gente, hermano, ¿sí? No hay cambios. La religiosidad tiene esa característica, hermano, y esta es en la noche lo que yo quisiera que tú analizaras en tu vida y en tu familia. Piensa, mi vida es gobernada como Dios quiere, mi familia es gobernada como la Biblia dice, mis finanzas son gobernadas como Dios quiere, o sigo estando atorado en el mismo punto. Algo fundamental, hermano, que el cristianismo genuino hace es que transforma, hermano. Cambia. No podemos estar igual. Todo debe cambiar, dice la Biblia. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Son hechas qué? Nuevas, hermano, nuevas. Son nuevas, hermano. Esa es la necesidad, hermano, que tenemos nosotros de ser transformados realmente, de dar frutos dignos de arrepentimiento, de cambio. Cuando tú puedes, hermano, entrar a una situación en la que ahora puedes decir, he cambiado, porque en otras circunstancias yo hubiera hecho esto o hubiera reaccionado diferente. Tenemos que entender, hermano, que si nuestro cristianismo no nos cambia como personas, nuestro cristianismo no sirve. El varón, hermano, tiene que tomar su lugar como varón de la casa, como cabeza del hogar. Si no, tu cristianismo no te sirve. La mujer debe tomar el lugar que Dios le ha dado, no el lugar del hombre, no el lugar que no tiene. El hombre debe darle su lugar, la mujer al hombre. Los hijos tienen un lugar, hermano, los esposos tienen un lugar, todos tienen un lugar. Y tenemos que provocar, hermano, que cambien las cosas en esta situación. ¿Alguien me puede ayudar a sentarse allá, por favor? Lo hemos dicho muchas veces que por favor alguien, hermano, debe estar allá al pendiente, pero parece que... Y les he pedido que sea un hombre el que salga con un hombre, por favor, también. A veces les decimos las cosas, hermano, y para que vea que no cambiamos, ¿eh? ¿Sale? Y tratemos de no distraernos, hermano. Vamos a tratar de que podamos concentrarnos. ¿Qué le estaba yo diciendo? Que tenemos que cambiar, hermano. ¿Sí? Tenemos que cambiar. Dile a tu hermano, tienes que cambiar. Tienes que cambiar, hermano. Tienes y tenemos que cambiar. Una de las cosas que más me preocupa, hermano, como pastor de una iglesia, es que los miembros de la iglesia, hermano, no cambien. Quizá usted diga, ya es ganancia que no empeore. No, pero es que Dios no quiere que no empeore. Dios quiere que cambie. Eso es lo que Dios quiere. Ya el otro día que teníamos el curso, hermano, allá de predicación en Levántate y Resplandece, los que pudieron ir, algo que yo les decía es que la meta de toda predicación, hermano, es que la gente sea transformada a la imagen de Cristo. Ese es, hermano, el propósito de toda predicación. No predicamos para distraer, no predicamos para informar, predicamos para que la gente sea transformada. Para eso predicamos. Número dos, hermano, el problema de que la religión no transforma, hermano, es porque la religión no te acerca a Dios. No puede, hermano, acercarte a Dios. La Biblia dice, hermano, que este pueblo, hablando, hermano, del pueblo de Israel, dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una persona, hermano, religiosa, aunque vaya a todos los servicios religiosos, hermano, siempre va a estar lejos de Dios. No te puede acercar la religiosidad a Dios. No puede, hermano. Porque la religiosidad se basa, hermano, en las obras, en las buenas acciones, en el portarte bien, en el vestirte bien, en el hablar bien. Y eso, hermano, no tiene valor delante, hermano, de Dios. Tus mejores obras, Dios te lo vuelve a decir en esta hora, hermano, y mis mejores obras, delante de Él son como trapos de... Y yo creo, hermano, que usted sabrá lo que es un trapo de inmundicia, hermano. Ahora que... Si usted ha visto un trapo, hermano, que usan para lavar, quizá, no sé, los baños, el drenaje, ese es un trapo de inmundicia, hermano. Y usted tiene que entender, hermano, y yo tenemos que entender que estamos aquí no por obras ni por méritos, estamos aquí por pura gracia, nada más, hermano, pura gracia. Dios nos salvó, hermano, por pura gracia. Él nos escogió por gracia, hermano. Decidió poner sus ojos en ti y en mí, hermano, y nos rescató. Ese debería ser motivo suficiente, hermano, para estar eternamente agradecidos con Dios. Pero muchas veces, hermano, la religiosidad nos enseña que tenemos que hacer ciertos méritos para merecer el favor de Dios. Y no es cierto, hermano. Por eso la religión no puede acercarnos, hermano, a Dios. No puede. Una persona no religiosa, hermano, un cristianismo genuino te acerca a Dios, te conecta con Dios. Estás conectado con Él. Es muy sencillo saber si estás conectado o no con Dios. Cuando no sabes, hermano, qué quiere Dios de tu vida, qué te quiere decir, hermano, qué tienes que hacer, hermano, es una señal inequívoca, hermano, de que estás totalmente desconectado de Él. El que está conectado con Dios sabe lo que Dios quiere de él y sabe lo que Dios le dice, hermano. Pero a veces nosotros, hermano, decimos, es que no sé, ¿verdad?, si esto es lo que Dios quiere o no quiere para mi vida. Es que no sé si este es el camino que debo tomar o no. Es que no sé si esta es la decisión más correcta o no. Déjame decirte algo, hermano. El que está conectado con Cristo sabe lo que Cristo quiere. Punto. No hay vuelta de hoja. El que no sabe, pregunta, hermano, y pregunta aquí, pregunta allá y pregunta por allá. Y más bien anda preguntando a ver quién le puede decir, hermano, algo que a él le satisfaga, más que saber cuál es la voluntad de Dios. Tú y yo, hermano, debemos tener la capacidad, hermano, de discernir cuando Dios quiere que hagamos o no hagamos algo, aunque todos los demás nos digan que estamos bien o mal. Tú y yo, hermano, debemos saber cuando Dios nos está dirigiendo hacia un punto, hermano. Es que no sé, ¿verdad?, si debo hacer esto, no sé si debo comprar aquello, no sé si debo de hacer lo otro. Hermano, entonces quiere decir que tu vida no está tan conectada con Cristo como debería estar conectada con Él. Yo no sé si, por ejemplo, en todos los aspectos, ¿es ese trabajo el que debo tomar? ¿Es de Dios? No todos los trabajos son de Dios, hermano. No todos los trabajos son de Dios. Pero el que no está conectado con Cristo no sabe si ese trabajo es de Dios o no. Esas amistades, esa relación, ese proyecto, esa carrera, esa decisión, esa casa, esa escuela, ¿es lo que Dios quiere para mi vida? La religión, hermano, no nos ayuda a responder ninguna de esas preguntas. Ninguna, hermano, ninguna. La religión no ayuda a la vida práctica. Pero el cristianismo genuino, hermano, te ayuda porque estás conectado con Cristo, hermano, a través del Espíritu Santo. Todo cristiano debería de saber, hermano, lo que Dios le está diciendo. Todo. Es algo, hermano, que debe de distinguir a los genuinos cristianos. Número 3, hermano, la religión no produce vida. No puede producir vida, hermano, la religión. No hay forma más fácil de darse cuenta si una iglesia está religiosidad o no, hermano, que ver, hermano, un culto de esa iglesia. Los cultos genuinos, hermano, producen vida. Se nota que hay vida, hermano, en ese culto. Por el contrario, hermano, los cultos religiosos, hermano, simplemente son apariencia, hermano, pero la realidad es que están muertos. ¿Sí? Usted puede ver una alabanza, hermano, en donde de verdad Cristo está en esa alabanza, hermano, y el Espíritu Santo se está moviendo, y una alabanza, hermano, donde todo está muerto. No es difícil darse cuenta. Dios le dijo a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que estás vivo, pero realmente estás muerto. Ese es el gran problema, hermano, de la religiosidad. Tu alabanza está muerta, tu oración está muerta. El religioso ora, el religioso canta, el religioso ofrenda, el religioso va, el religioso hace, pero todo lo que hace, hermano, está muerto, porque la religión no produce vida, hermano. Produce muerte, solamente, hermano, produce muerte. Y Dios es un Dios de vivos, dice la palabra, no de muertos. Nosotros, hermano, deberíamos distinguirnos porque nuestras reuniones, nuestras actividades, lo que hiciéramos, hermanos, fuera vida. Cristo dijo que el que creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva, hermano. ¿Ríos de qué? De agua viva. Y un río tiene una peculiaridad: un río corre, un río fluye, un río se mueve, un río, hermano, no está quieto, un río no está muerto, un río, hermano, tiene la virtud de que nunca te puedes bañar dos veces en la misma agua, porque esa agua ya corrió, hermano. Lo mismo debería ser la iglesia, hermano. Cuando la iglesia está viva, no puedes bañarte en la bendición de Dios dos veces en la misma, porque vienes y es una nueva bendición, y vuelves a venir y es otra nueva bendición, y vuelves a venir y Dios te dio algo nuevo otra vez, y siempre hay algo nuevo que Dios nos da, hermano, porque hay vida en ese lugar. Pero donde hay muerte, hermano, vienes y la monotonía es la distinción. Todo es igual, siempre es lo mismo, nada hay nuevo, dijo Salomón, nada nuevo hay debajo del sol, porque el mundo vive, hermano, un sistema religioso, todo es lo mismo. Gran mal de la iglesia, hermano, es precisamente ese, y era lo que Iván hablaba el domingo, el hacer las cosas por costumbre. Es una costumbre venir, es una costumbre cantar. Yo veo, hermano, en la propia naturaleza que Dios creó, dice Romanos, que la naturaleza nos habla del Creador, nos lo revela, nos lo muestra, nos los enseña cómo es Él. Y si algo veo en la naturaleza, es la capacidad que tiene de renovarse. No dicen hasta de los cerros que viejos los cerros y reverdecen. La naturaleza nos muestra la capacidad que tiene, hermano, de renovarse. La iglesia, por lo tanto, hermano, debe tener la capacidad, hermano, de renovarse en Cristo. De repente, hermano, cuando estoy allá en el instituto, me dicen, es que los himnos viejos eran mejor, no hay necesidad de himnos nuevos. Y yo digo, caramba, ¿cómo no hay necesidad de cantos nuevos, hermano? Si la alabanza debe renovarse tal como Dios nos enseña, hermano, que Él mismo renueva todas las cosas de la creación. ¿Por qué nosotros no hemos de renovar lo que le damos a Él? Que Él nos dé la capacidad de renovar la alabanza, hermano. Pero la religiosidad siempre piensa, hermano, que el pasado es mejor. Siempre cree que los tiempos antiguos eran mejores. Y la Biblia dice, hermano, que lo mejor debe de ser lo que hoy le traigamos a Dios. Nosotros necesitamos, hermano, romper con ese cascarón, si así podemos llamarlo, que a veces nos detiene, hermano. A veces yo quiero que tratemos de expresar bien lo que desde aquí queremos decir, porque, hermano, yo no quiero, hermano, obligar a nadie a saltar, no quiero obligar a nadie, hermano, a levantar las manos ni a cantar. Yo lo que quiero, hermano, es que haya vida en la alabanza que se dé en esta iglesia. Y si en esa vida, hermano, alguien salta, alguien levanta las manos, alguien se postra, alguien, hermano, hace un canto nuevo, está bien, pero que sea parte, hermano, de la vida que se da, hermano, en esta iglesia. Dios, hermano, algo que nos llama es a no caer, hermano, en la trampa de la religiosidad. La religiosidad, hermano, siempre se va a ir por la apariencia. Siempre, hermano, pero la vida es interior, es por dentro. Pero la religiosidad trata de aparentar por fuera, hermano, lo que trata de esconder. Jesús se lo dijo a los fariseos: ustedes por fuera se muestran muy bien, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Esa es, hermano, la característica de la religiosidad. Cantas y no produce vida lo que cantas. ¿Qué capacidad tenía la palabra de Dios, hermano, que dijo, sea la luz y fue la luz? Porque en las palabras donde Dios está, hermano, hay vida. Por eso, hermano, en los cultos de los cristianos, los enfermos se sanan. Por eso en los cultos de los cristianos, hermanos, los que vienen atados se liberan. Hasta los muertos se deberían de resucitar, porque lo que estamos cantando debería producir vida, hermano, en el ambiente, vida en lo que estamos haciendo. Lo que predicamos debería producir vida. Jesús se lo dijo a la gente: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. No palabras muertas, hermano. No palabras, hermano, que solo llegan aquí, pero nunca llegan al corazón ni al espíritu de la gente. Váyase haciendo un check-in, hermano, usted mismo, de si alguna de estas cosas no está en usted. Porque si está, hermano, en esta noche lo vamos a desechar, hermano, y lo tenemos que dejar y tenemos que renunciar a todo ello. La religiosidad, hermano, siempre está más preocupada por el exterior que por el interior de las personas, hermano. Ambas son importantes. Yo siempre he pensado, hermano, que nuestro exterior a veces sí refleja nuestro interior. Debería reflejarse, hermano. Pero no empecemos al revés. ¿Sí? La carreta no puede jalar al caballo, ni la cola puede mover al perro. Primero es el cambio interior. Y después se da un cambio exterior. Pero la religiosidad quiere empezar a la inversa. La religiosidad siempre está más preocupada por lo de afuera, por eso Jesús les dijo: sepulcros blanqueados. Jesús dijo: se tiene que lavar no solamente lo de afuera del vaso. ¿Quién lava los vasos nada más por fuera? ¿Verdad que no? Es más, si no le alcanza el jabón, con que lave lo de adentro está bien. Y la orillita, ¿verdad? Porque lo que importa es lo de adentro del vaso. Y lo de afuera también es importante, claro está, hermano, pero primero es el cambio interior y después el cambio exterior. Amén. Entonces usted, hermano, debe de estar consciente. Vamos en cuál, hermano, número 3, ¿verdad? Número 4, hermano, la religiosidad no puede producir unidad. No puede, hermano. La religiosidad tiende a dividir. ¿Por qué, hermano? Porque la religiosidad es selectiva. La religiosidad selecciona a aquellos que se amoldan a ella. Y quien no da el perfil está fuera y está mal. Y es del diablo, ¿verdad? Y está perdido. A veces, hermano, es triste oír que los púlpitos se utilicen, hermano, para hablar más en contra de otros cristianos. Una de las cosas, hermano, que detesto de ir al instituto es eso. Voy porque amo, hermano, estudiar y me gusta aprender. Y hay hermanos que saben muchísimo y valoro, hermano, el conocimiento que tienen. Pero cómo detesto, hermano, escucharlos hablar mal de otros cristianos. Es que la religiosidad, hermano, tiende a eso. Tiende a eso. Y yo veo que es muy fácil contagiarse de eso, hermano. Y con que empiece uno, ya se siguió el otro, ya se siguió el otro, y ya todos, hermano. Y eso, hermano, causa un dolor profundo, hermano, no solo en mi corazón, sino en el corazón de Dios. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para decidir en dónde está Dios y dónde no está Dios? ¿Qué nos pasa? Nosotros, hermanos, no somos nadie. Aquellos discípulos le dijeron a Jesús: nos encontramos uno que andaba predicando y como no andaba con nosotros, se lo prohibimos, ¿verdad? Y dijo el Señor: ¿qué les pasa? No se lo puedes prohibir. El que no es contra ti, por ti es. Hermano, la religiosidad divide, critica, señala, hermano, siempre está apuntando el dedo al error, juzga, hermano, siempre está juzgando. Hermano, la religiosidad vive con un dedo señalando a los demás, siempre, siempre, siempre, hermano. Con la falsa creencia de que ellos están bien. Todos están mal. Todos están equivocados. Todos están perdidos. Él y ellos son los únicos que están bien. Todos están mal. Esa es, hermana y hermano, la gran arma que el diablo ha usado, hermano, para minar el poder de la iglesia, hermano, la división. El verdadero cristianismo une, y no estoy hablando de un ecumenismo, hermano, no se equivoque. El ecumenismo es el movimiento por el cual tratan, hermano, de unificar todas las religiones del mundo en una. Eso es imposible, hermano, porque para empezar la religión no es de Dios. Aunque el cristianismo no es religión, hermano, la religión se ha metido en el cristianismo. Esa es la verdad. Hay muchos que han hecho del cristianismo otra religión, y esa es la gran mentira, hermano, que a veces no nos damos cuenta, que muchos viven el cristianismo como una religión. Pero a los que viven el cristianismo como una religión, hermano, van a tener el destino de cualquier que practica cualquier otra religión, porque la religión no puede acercarnos a Dios. Hermano, el cristianismo genuino, hermano, nos une. Trata de derribar murallas. No como Trump, ¿verdad?, que quiere levantar muros. No, el cristianismo genuino derriba, hermano, muros. Nos concentramos en lo que podemos. Mire, hay dos hombres, hermano, que la historia ha marcado como dos grandes reformadores. Después de la reforma, mejor dicho, dos grandes hombres, hermano, que tuvieron que ver con el avivamiento del siglo XVIII. Juan Wesley, hermano, y Jorge Whitefield, ¿sí? Fueron dos grandes hombres que a los dos Dios los usó de una manera poderosa. A los dos, hermano. Busque la biografía de cualquier hermano y ambos fueron hombres poderosos de Dios. Ambos se conocieron, los dos eran anglicanos, fueron ordenados por la iglesia anglicana, ambos, el año 1700 y tantos, hermano. Dios los usó de una manera tremenda, hicieron cosas grandiosas para Dios. Pero había un detalle, hermano. Juan Wesley, hermano, no tenía exactamente los mismos puntos doctrinales que Whitefield. Whitefield era calvinista. Los calvinistas, hermano, creían en la predestinación, creen hasta la fecha en la predestinación. ¿Sí? La iglesia presbiteriana, hermano, cree hoy en día, hermano, en la predestinación. ¿Qué es la predestinación? La predestinación es la doctrina que enseña que Dios ha elegido a los salvos desde antes de la fundación del mundo, y que los que se van a salvar ya fueron preseleccionados antes de que siquiera, hermano, el mundo existiera. Los que se van a salvar, se van a salvar, y los que no se van a salvar, no se van a salvar, punto. La gracia, dicen ellos, es irresistible. Aquel que Dios decidió salvarlo, no hay manera de que se resista. Dios lo va a salvar. Y Whitfield era de esa, hermano, corriente. Hasta la fecha todavía está en pie. Muchos textos, hermano, parecen darle pie, hermano, a la doctrina de la predestinación. Muchos. Aquel que dice no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, parece decir eso, hermano. Y otros textos más, que hoy no vamos a hablar de la predestinación, porque quizás este hermano dice, ¿y qué tal si yo no estoy preseleccionado? Pero Juan Wesley era arminiano, y los arminianos, hermano, creían que aunque la gracia, hermano, era de Dios para toda la humanidad, el hombre tenía la capacidad de resistir la gracia y de decirle a Dios, no quiero. Cristianamente hablando, hermano, nosotros como iglesia creo que estamos más inclinados al arminianismo, hermano, como Juan Wesley. Pero no por eso yo digo que los presbiterianos, hermano, están mal y son hijos del diablo y se van a ir al infierno. Y estos dos grandes hombres, hermano, eran amigos, pero tuvieron grandes debates, hermano, históricos y discusiones por sus puntos doctrinales, al grado, hermano, de que pues hicieron dos corrientes. Y estaban, hermano, los metodistas. Juan Wesley fundó a los metodistas, hasta hoy existen. Y los arminianos, que estaban del lado, hermano, de Whitfield, hermano, pues ellos también siguieron con sus ondas. Pero ¿sabe qué es lo bonito de esto, hermano? Que cuando Whitfield iba a morir, le pidió a Juan Wesley que predicara en sus funerales. Cuando le preguntaron por qué, si no creía en lo mismo, dijo, ¿a poco? Le dijeron, ¿a poco tú crees que vas a ver a Juan Wesley en el cielo? Y la respuesta de Whitfield fue, no, no creo que lo voy a ver. Porque Juan Wesley va a estar tan adelante y yo tan atrás, allá en el cielo, que no lo voy a alcanzar a ver. Hermano, Juan Wesley predicó en el funeral de Whitfield, en medio de todos los calvinistas, hermano. Y le dieron la más grande lección a los cristianos de este tiempo, hermano. Que el no pensar igual en ciertas cuestiones, hermano, no tiene por qué dividirnos, no tiene por qué separarnos. Porque el genuino cristianismo une, hermano. El genuino cristianismo es amor. El genuino cristianismo busca la manera, hermano, de que podamos estar en paz. Pero la religiosidad siempre va a ser selectiva y siempre va a traer divisiones. Tratemos, hermano, nosotros pues de no caer en esos errores, hermano. Que todo lo que hagamos en este lugar, hermano, lo hagamos genuinamente, con amor. Por eso se nos ha hablado, hermano, del amor, porque no cabe el amor en la religiosidad, hermano. En la religiosidad caben las costumbres. Y por último, entonces, hermano, la religiosidad no puede amar a las personas, porque la religiosidad ama las tradiciones. Ama las costumbres por encima de las personas. Señor Jesús, hermano, nos enseñó que después de Dios lo más importante son las personas. No hay nada, hermano, más difícil, hermano, que encontrarnos en una iglesia, hermano, en la que las costumbres y tradiciones están por encima del amor a las personas. Nuestro deber como cristianos es amar a la gente, es ser relevantes para la gente, suplir las necesidades de la gente, ayudar a la gente a conectarse con Dios, a encontrar a Dios, a que salven su alma, a que puedan, hermano, encontrarse con Cristo, para que en la eternidad, hermano, puedan salvarse, hermano, y estar con Él para siempre. Eso solamente se logra, hermano, cuando hay amor en el corazón para con las personas. Pero la religiosidad difícilmente le apura, hermano, que las personas se salven o se pierdan. La religiosidad es egoísta, porque mientras yo esté bien, mientras yo cumplí, mientras yo ya estuve en el templo el domingo, mientras yo no me he portado mal, no le hago mal a nadie, estoy satisfecho. Pero aquel hermano que tiene a Cristo, hermano, en el corazón y es verdaderamente cristiano, sí le importa lo que está pasando con la demás gente. No puede ser indiferente. La religiosidad es indiferente a lo que pasa en el mundo. No le importa, hermano. A veces nuestras expresiones de los no cristianos son una buena señal para darnos cuenta si somos religiosos. Decimos, los perdidos, los del mundo, esos hijos del diablo. Hermano, cuando tú te expresas de esa manera, lo único que dejas ver en tu corazón es que no tienes amor para ellos, porque te sientes más justo que ellos. Cuando la única diferencia, ya dijimos, es que a nosotros Dios nos vio y nos escogió. Por eso, hermano, dijo Pablo, de gracia recibimos. No, Cristo lo dijo. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. No tenemos que aparentar que nos importa que el mundo se pierda. Nos debe importar que el mundo se está perdiendo. Dame Escocia o me muero. Eran las palabras, hermano, de un predicador que vivía en medio de una ciudad llena de pecado, hermano. Dame Escocia o me muero. ¿Cuánto, hermano, lloramos realmente, hermano, por nuestra ciudad y por nuestro país? No, Dios no puede ver, hermano, en esta iglesia un verdadero cristianismo hasta que no haya en nosotros una verdadera carga, hermano, por las personas que se están perdiendo. Eso debería de estar antes, hermano, de todo lo demás. Todo lo que hacemos está bien, no está mal, pero si eso nos falta, hermano, nos está faltando la razón más importante de ser de la iglesia. Porque Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Sabe? Hoy, hace ratito, hermano, recibí la mala noticia de que el señor Felipe, hermano, ya falleció. Y sabe, cuando a mí me lo dijeron, mi corazón sí se llenó, hermano, de tristeza. Mucha tristeza. Sentí una profunda tristeza y dolor, hermano, que me lo hayan dicho. ¿Sabe por qué? Porque en mi interior sé, hermano, que tal vez no hice lo suficiente porque él conociera de Cristo. Dios no pone a las personas en nuestro camino porque sí. Dios pone a la gente para algo. A veces tal vez tengamos una relación de casero, hermano, y de arrendatario, pero detrás de eso hay un plan que Dios tiene para nosotros de ser relevantes para esa gente que necesita de Cristo. Aparentemente podría yo pensar que no le faltaba a él nada, que tenía él suficiente recursos, suficiente dinero, que él no tenía necesidad de muchas cosas, pero sí tenía la necesidad más grande, hermano, que un ser humano puede tener, la necesidad de Cristo en su corazón. Y usted y yo tenemos satisfecha esa necesidad. Y a veces no nos importa, hermano, que otros no lo tengan. Y ahora yo digo, ¿y qué hice con tantas oportunidades? Sí le llegué a hablar, sí le llegué a compartir, sí lo llegué a invitar. Muchas veces lo hice, hermano. Pero después me dije a mí mismo, creo que no hice lo suficiente para que él pudiera conocerte. Y eso, hermano, cala en el corazón. Todavía cuando estaba enfermo, yo le dije a su hijo, ojalá puedas darme la oportunidad de poder verlo y platicar con él y orar con él. Porque yo dentro de mí sabía, hermano, que quizá no lo hice en el momento que lo tenía que hacer. Todo fue muy de repente, hermano. Es que uno no se imagina, es que uno no se da cuenta, hermano, que la vida, dice la Biblia, hoy es y mañana no lo es. Ese amigo que Dios te puso en tu vida, hermano, para que le compartas. Tal vez tú lo ves joven y tal vez tú lo ves lleno de futuro. Y tal vez tú dices, es que no tiene necesidad de nada. Pero si no tiene a Cristo, tiene la necesidad más grande. Y yo no sé si nos importa, hermano, si nuestros amigos y nuestras familias, hermano, se salven. Porque quizá mañana recibas una llamada telefónica para decirte que no tendrás una oportunidad más de decirles, hermano. que Cristo los ama. Espero no cometer otra vez el mismo error, hermano, con sus hijos. Es que, hermano, el cristianismo es eso y la religiosidad no le importa eso, hermano. La religiosidad no ve la necesidad del alma, hermano. No puede, no es capaz. Se lo dijo Jesús a esa gente: si su asno cayera en un hoyo en día de reposo, no lo sacarías. Si tuviera sed, no los desatarías para que fuera a tomar agua. ¿Por qué ustedes entonces se molestan cuando yo sano el día de reposo? ¿Por qué les enoja que rompa una tradición que Dios mismo hizo para el beneficio del hombre, hermano? Tenemos que decirle al Señor: Señor, dame amor por esa gente. Quizás lo que nos falta, hermano, amor por las personas, no lo tenemos lo suficiente, hermano. No lo tenemos lo suficiente. Así es que, hermano, la religiosidad no aporta nada, hermano, al cristianismo verdadero. Al contrario, le roba la esencia de lo que es. Y cuando yo a veces volteo a vernos, hermano, trato de imaginarme que no somos una iglesia religiosa. Trato de pensar y decirle: Señor, no somos una iglesia religiosa. Pero a veces, hermano, es muy difícil poder decir que no lo somos. Porque tal vez, hermano, todas estas cosas que te estoy mencionando, hermano, las veo dentro de entre nosotros. Gente, hermano, que no es transformada en su interior, que siguen en sus familias igual. Yo digo: Dios mío, ya les he dicho un montón de veces y estamos igual. Y el diablo les sigue dando hasta por debajo de la lengua, y les va a seguir dando, les va a seguir robando, les va a seguir quitando toda la vida. Porque yo veo, hermano, que no queremos cambiar. Y a veces hasta me entra a mí y le dicen: pues ya, ¿para qué les digo? ¿Ya qué puedo yo hacer? Cuando vemos, hermano, que nuestras reuniones no producen vida, que nuestras acciones no producen vida. La religión no tiene poder de dar vida, hermano. Pero el cristianismo genuino, hermano, es vida. Produce vida. No quiero ser crítico, hermano, y espero no me lo vaya a tomar a mal, pero, hermano, la alabanza de hoy, usted mismo respondas. Y dígame si eso puede llamarse, hermano, una alabanza viva. Cuando a tirabuzones, hermano, nos tienen que sacar los cantos, las ofrendas de palmas, los amenes. Porque tal parece, hermano, que todo está hecho, hermano, para que si el que se está delante me hace lo que me gusta, bueno, pues entonces sí, ¿verdad? Sí le entro, pero pues si escogió cantos que a mí no me gustan mucho, pues. O la otra, hermano, seguimos cantando los mismos cantos. Y a veces ya hasta pensamos que el canto tiene cierto poder, hermano, espiritual, y decimos: este canto lo voy a poner y este canto va a hacer que se mueva. Es que no es el canto, hermano. Es que cuando Dios está en medio de una alabanza, hermano, no importa el canto que escojas, hermano, Dios se va a mover. Pero sí veo una necesidad de renovar nuestros cantos, hermano. Porque si no, tendemos, hermano, a cantar mecánicamente. Eso es lo que yo veo que nos pasa. Tal vez es involuntario, tal vez es algo, hermano, que sencillamente sucede. Está tan aprendido en tu cabeza, hermano, que tienes la capacidad de cantar y de estar pensando en otra cosa. Me gusta cuando ponen cantos nuevos. ¿Sabes por qué? Porque ya no puedes hacer eso. Porque te concentras en el canto, te concentras en los frijoles que te dejaste en la estufa, hermano. No puedes concentrarte, hermano, en el canto y en el trabajo. No puedes. Necesitamos por eso, hermano, renovarnos. Hermano, y cuando veo que nos cuesta trabajo unirnos, que seguimos siendo selectivos, cómo te vistes, cómo vienes, cómo eres, si haces esto, si no haces lo otro, sigo viendo, hermano, que la religiosidad sigue estando en nuestro corazón todavía. Oiga, hermano, usted porque no puede ver el cuadro pintado de Jesús, pero me hubiera gustado que usted lo viera a Jesús comiendo con las rameras y los publicanos. Se hubiera espantado de ver con quiénes estaba comiendo. Por eso se escandalizaban los fariseos, hermano. Por eso. Por ver con quién se juntaba el Señor. Pero es que él amaba a esa gente, hermano, y tenía la capacidad, hermano, de llevar el mensaje que los podía transformar. No se iba a hacer lo mismo que ellos. Y cuando, hermano, por último veo que nos falta la capacidad de amar a la gente, hermano, y de que de verdad sintamos carga porque la gente se está perdiendo. Porque la gente, hermano, se está perdiendo. Porque quizá el día que Dios nos trajo a este lugar como iglesia, pensó en el dueño de este lugar para que hubiera un cristiano, hermano, que le hablara al dueño de este lugar. ¿No cree que a lo mejor en el plan de Dios pudiera estar esa posible idea? Y a veces estamos tan ocupados, hermano, en nuestras costumbres y en nuestras tradiciones, hermano, que se nos olvida que la razón de ser de la iglesia es que la gente se salve. Algo tenemos que hacer, hermano, para romper nuestras costumbres y para romper nuestras tradiciones. Yo sé que no nos va a gustar porque regularmente la religiosidad se opone al cambio, hermano. No le gusta el cambio, no le agrada. No quiere que lo saquen de esa zona de confort donde ha vivido tanto tiempo. Hermano, pero déjame decirte algo que yo prefiero, hermano, que podamos romper el molde, hermano. Y que Dios se mueva en este lugar, que estancarnos y tener solamente la apariencia de que estamos vivos. Hermano, en esta hora yo lo invito para que usted y yo podamos decirle: Señor, perdónanos porque quizá hemos estado regresando a nuestro molde de religiosidad. Cuando salimos de la oriental, hermano, creo que lo que Dios quería era eso, que rompiéramos un molde, que rompiéramos una religiosidad en la que habíamos caído. Por eso nos sacudió y nos trajo aquí, hermano. Pero ¿sabe qué ha pasado? Que poco a poco nos hemos vuelto a moldar, a moldar, a moldar, a moldar. Y a lo mejor Dios necesita otra vez llevarnos a la oriental de regreso, hermano, para que ahora entendamos que no teníamos que caer en la misma religiosidad en este lugar. O a otra colonia, ¿no? O a lo mejor nos va a llevar a Nesa para que se nos quite, ¿verdad? Más para allá. De Iztacalco a Iztapalapa ya fue un cambio drástico, ¿verdad? Ahora de Iztapalapa a Nesa, pues a lo mejor ya Dios nos quiere ir metiendo y luego nos va a mandar a Chimalhuacán y luego a ver para dónde nos manda. Yo quisiera, hermano, que en esta noche todos nosotros, hermano, todos sin excepción, porque regularmente el religioso cree que no lo es, pero yo te digo aquí a todos los que estamos aquí, hermano, todos tenemos que renunciar, hermano, a la religiosidad. Todos sin excepción aquí tenemos que renunciar y decirle: Señor, yo renuncio a mi religiosidad. El día martes que orábamos, yo hasta le pedí a los hermanos: vamos a orar en un círculo, en una silla, sentados todos tomados de la mano. Nunca oramos así. Y a lo mejor pensaron: pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Una meditación? ¿O qué vamos? No, vamos a orar de una forma diferente. Porque la religiosidad siempre va a decirte: es que así nunca se hace. Esa no es la forma correcta. Pero hermano, ¿quién dice, hermano, y dónde dice que no podemos orar sentados tomados de las manos? En ningún lado dice. Tampoco dice en ningún lado que hay que cerrar los ojos para orar. Y siempre los cerramos. Veamos que hay muchas cosas que arrastramos, hermano, como costumbres. No todas son malas, pero a veces, hermano, nos perdemos de lo mejor por vivir en las costumbres. Ponte de pie en esta noche, hermano, y vamos a pedirle al Señor que Él, número uno, hermano, nos perdone. ¿Sí? Nos perdone. Porque yo no sé, hermano, si de verdad le hemos dado a Dios lo que se merece en esta noche. Yo creo que nos quedamos cortos, y estoy hablando de todos, hermano, y no estamos culpando a nadie. Aquí esto es de todos, hermano. ¿Sí? Todos. ¿Sí? Porque no podemos decir: ay, es que como no estaban los cantos que me gustan. No. Todos tendríamos que, por eso el salmista dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Isra decía algo: no tendrían que estarnos diciendo: alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. No deberían. Pero la religiosidad es así, espera que le digan para hacerlo. Número dos, vamos a decirle en esta noche, Señor, Señor, yo renuncio a mi religiosidad. ¿Sí? Usted va a renunciar a esa religiosidad, hermano, y va a decir, Señor, estos cinco puntos que hoy el pastor habló, quizá yo me identifico con el primero, el segundo, o el cuarto, o el quinto, o los cinco. No lo sé, hermano, pero dígale, Señor, perdóname, yo quiero cambiar. Necesito cambiar. Debo cambiar. Y debo amar a la gente. ¿Sí? Y debo estar abierto a renovarme. Y quiero que tú hagas cosas nuevas en mi vida y en esta iglesia y en este país. Y que me importe de veras lo que pasa a mi alrededor, con la gente que me rodea. Y vamos a reprender, usted después va a reprender, hermano, de su vida todo espíritu de religiosidad. Y usted le va a decir a ese espíritu, yo te reprendo de mi vida. No tienes parte ni suerte en mí, no tienes cabida en mi corazón. Un solo espíritu debe morar en mí y es el Espíritu Santo y ningún otro espíritu. Yo quiero conectarme contigo, dile al Señor. Yo quiero estar seguro cuando tú me hablas. Yo tengo que estar seguro cuando tú me diriges. Yo quiero estar conectado contigo. ¿Quieres orar en esta hora?